semana pasada la entrada de pasar alguien todo por propósito de la empresa suya, de una descubrida, ahora se interpreta clarísimo dentro de la rueda de prensa que la gran nota de la empresa son contenidos, o sea, que es un efecto que tiene que tener para la empresa, para la empresa. No parece que es una empresa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.